La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori y Fernando Tevele estamos acá para hacer nuestros sueños posibles. Y una de las maneras en que cada vez sean más posibles nuestros sueños es justamente el análisis implacable de todos los analizadores de la cultura represora que hacen que no solamente los sueños no sean posibles, sino que ni siquiera sean probables y que esos sueños se transformen en pesadillas. Pesadillas posibles. Y una de las pesadillas, de las tantas pesadillas, no tiene sentido hacer un ranking, ¿no? Cada uno se despierta por cosas distintas a la noche, pero una de las pesadillas que creo que corre el riesgo incluso de disimularse bajo el ropaje de un sueño es este tema de la remanida corrupción. He escuchado atónito, a pesar de que por mis años nada debería sorprenderme, pero creo que la capacidad de sorprenderse es por lo menos uno de los síntomas de juventud, que frente a la indagatoria a la cual es convocado el vicepresidente, presidente del Senado, Amado Vudú, algún sector del oficialismo retruca diciendo que Macri también está procesado. Esto, que debería ser motivo de alarma, resulta que se lo plantea como tranquilizador. Uno de los refranes de la cultura represora, recordemos que en general la mayoría de los refranes son reaccionarios, dice: mal de mucho, consuelo de tontos. Y yo diría: corrupción de dos, consuelo de cómplices. Y entonces acuño este aforismo implicado para denunciar que oponer a la citación indagatoria de un vicepresidente, el procesamiento de un jefe de gobierno, es realmente el consuelo de los cómplices. Y son tantos y tantas los cómplices que sin lugar a dudas están trabajando muy activamente para pasar de nuestros sueños posibles a las pesadillas más tremendas. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Nuestro lema, por lo menos hasta que lo cambiemos, es combatiendo la cultura represora desde la convicción de nuestros sueños posibles. Y el programa de hoy lo hemos titulado Las flores muertas del 2001. Y vamos a hablar con un compañero, con un luchador, con un dirigente de un importante partido de la izquierda argentina. Y el título de esta entrevista es La toma de Gestamp. ¿Qué fue del capitalismo serio? Y para eso vamos a entrevistar a Cristian Castillo. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Un gusto poder hablar con vos, como siempre. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Bueno, Esta, primero que nos reseñes un poco el conflicto de esta autopartista, Gestamp, ¿cuál es la situación actual? Y sobre todo, ¿cuál es el origen del conflicto? Bueno, esta es una multinacional española que primero suspendió trabajadores con el argumento de que había una baja en la producción y al querer renovar los despidos sobre los mismos trabajadores, estos plantearon que sean rotativos porque si no era claramente una incitación al despido. Y frente a esto, la empresa mandó el telegrama, 67 despidos primero, dos después, lo que hace un total de 69. Frente a esto, los trabajadores cortaron la Panamericana, acamparon en la puerta de la empresa, y la semana pasada, 9 de estos despedidos entraron a la empresa, se subieron a un puente de grúa a 20 metros de altura, estuvieron una semana ahí hasta que dictó durante el día sábado la conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, planteando que debía retrotraerse toda la situación al momento previo a las suspensiones, es decir, con los trabajadores adentro, y abrirse 15 días de negociación, 15 días hábiles de negociación con 5 prorrogables. Frente a esto, la empresa hoy se negó a permitir la entrada de los trabajadores, hizo una suerte de lockout patronal, cerrando de hecho la fábrica. Luego no concurrió a la audiencia que se realizó en la delegación Campana del Ministerio de Trabajo, donde el Ministerio ratificó la conciliación y que la empresa tiene que cumplirla y permitir la entrada de los trabajadores. Luego de esto, el secretario general del ESMATA, Pignanelli, que en todo momento avaló y apoyó los despidos de la empresa, está haciendo un raid mediático diciendo que ellos no van a permitir la entrada de los trabajadores y sabemos que está convocando a conformar un grupo de choque mañana para tratar de impedir que entren los despedidos y generar enfrentamiento y de esa forma tal pretender que quede sin efecto la conciliación. El término conciliación obligatoria, ¿qué alcance jurídico tiene? ¿Retrotrae todo antes del conflicto o paraliza la cuestión? No, en este caso sí, la conciliación se puede dictar de muchas maneras. En este caso es una conciliación que retrotrae todo al momento previo a las suspensiones. O sea que tienen que estar todos los trabajadores en su puesto de laburo trabajando, ¿no? Eso es lo que dice la resolución que ha sacado el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, primero la empresa incumple y ahora Pignanelli dice que él no lo va a permitir, lo cual es claramente una muestra más de que es un grupo de que maneja el sindicato como si fuera un grupo de choque facho que ahora va a lanzarse contra los trabajadores, ¿no? ¿No? Todos recordamos los momentos previos a que Pedraza mande la patota contra Mariano Ferreira y los tercerizados. Esto verdaderamente se parece mucho y además está el aval del gobierno nacional, que por boca de Bora Giorgi, Capitanich y Aníbal Fernández, entre ayer y hoy, bueno, salieron también a bombardear la conciliación obligatoria porque ellos, al igual que Pignanelli y que la empresa, están de acuerdo en que queden los 69 trabajadores afuera, ¿no? Como ellos no estaban subordinados a Pignanelli, entonces los eligieron para echarlo, y como habían votado delegados opositores a su sector, pero bueno, es verdaderamente se manejan como en una dictadura, ¿no? Una pregunta, Cristian, Irene Antinori te saluda. ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mí no me queda clara una cosa. ¿Estas gente despedida eran delegados elegidos o están armando una lista en contra de Esmata? No. El Gestamp tiene dos plantas ahí en Escobar. Una la planta 3, donde los delegados respondían a la lista verde. Otra la planta 4, donde los delegados eran más o menos independientes del control de la lista verde. Y había numerosos activistas que habían participado de demandas anteriores, paros, pero ninguno de ellos tenía el mínimo problema de legajo, o sea, de incumplimiento en lo que hace a la faz laboral. Entonces es probable que Pignanelli no quería que se expanda, digamos, esto de que haya trabajadores que se organizan y que votan delegados opositores, y entonces, bueno, entonces podemos pensar que hay la empresa para echar a todos estos trabajadores. Podemos pensar que hay una mancomunión entre la empresa y ESMATA. Sí, y el gobierno nacional ahora, ¿no? Uh-huh. Que ha salido claramente a bancar a Pignanelli, por eso estamos haciendo responsable de cualquier hecho de violencia que se genere por parte de la patota Pignanelli al propio gobierno. porque no es que ellos no hablaron, salió Débora Jordi, el propio discurso de la presidenta el día sábado criticando a Scioli por no reprimir, o sea, hay que ponerse a la derecha de Scioli, ¿no? Bueno, el kirchnerismo está en este conflicto a la derecha de Scioli y dándole manija a un hombre que uno rasca un poco y es verdaderamente José Rodríguez aparece, ¿no? Recordemos que José Rodríguez estaba acusado de haber participado en la desaparición de toda la comisión interna de Mercedes-Benz, ¿no? Bajo la dictadura, y también en la desaparición de los delegados de la FORA. Así que, bueno, Piñanelli es continuidad de eso, de una patota burocrática mafiosa, fascistoide, y ahora está organizando un grupo de choque, insisto, para ir a agredir a los despedidos y por las propias pretenderles impedir cumplir con la resolución obligatoria, con la resolución de la conciliación obligatoria. Cristian, Fernando Tevele, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Estaba pensando a propósito de lo que te decía Irene, lo que te preguntaba acerca de si ustedes consideraban que había como una connivencia entre Esmata y la empresa, que yo hacía bastante tiempo que no escuchaba de manera tan explícita a un secretario general de un gremio hablar, que si a vos no te dicen que es el secretario general del gremio, vos pensás que es el dueño de la empresa, ¿no? Porque él hablaba en términos de si seguimos así, la empresa se va a ir. Entonces, la pregunta sería, ustedes, por ejemplo, en particular, ¿quieren que la empresa se vaya? No, ¿cómo que era? Nosotros lo que queremos es que vuelvan los compañeros a su puesto de trabajo. Y eso está demostrado. Hoy los compañeros se presentaron a trabajar cumpliendo con la conciliación obligatoria y la empresa fue la que se negó. Ahora, esta práctica de Piñanelli es muy común en todas las empresas del rubro automotriz, ¿no? Cada vez que detectan uno o dos delegados opositores, los tratan de desaforar, los tratan de correr, los amenazan, los patotean. Es una práctica habitual, verdaderamente es un sindicato que se mueve con una conducción, con estos métodos de patota, barro a brava, fascistizantes, ¿no? Que hubiese engrosado las filas de la AAA si esta estuviera hoy en funcionamiento, llama a atacar a los zurdos, todo ese lenguaje ultramacartista, ¿no? Insisto, lo más grave de todo es que está hoy fogoneado por el gobierno nacional, que no es Piñanelli, no es un loco suelto. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque todos los voceros del gobierno nacional le han dado manija a este hombre, y bueno, y ahora este hombre quiere pasar a la acción. Si mañana tenemos compañeros agredidos, si tenemos compañeros golpeados por parte de esta patota, el responsable es el gobierno nacional, insisto. Porque acá lo que están pidiendo los 69 trabajadores es volver a su puesto de trabajo. Eso se lo da la conciliación obligatoria, se abre una negociación, pero esta gente no lo quiere hacer porque Piñanelli no ha defendido los puestos de trabajo de sus afiliados, sino, como vos decís, parece un vocero de la empresa. Y hoy Capitanich parece un vocero más de la empresa, ¿no? Yo hacía un chiste que ahora que abdicó el rey Juan Carlos, proponer para sucesor o para virrey, ¿no?, el jefe de gabinete, porque verdad era escandaloso como se ubicaba en defensa de los intereses de una empresa multinacional española, que además recibió cualquier cantidad de recursos en lo que hace a promoción industrial, o sea que se vio beneficiada con exenciones impositivas de todo tipo, y esa misma empresa ahora despide y bueno, persigue uniéndose al sindicato. Bueno, te pido por favor que no les des ideas, porque realmente en cualquier momento tenemos una variante de esa naturaleza. No, está Máximo ahí esperando su momento de gloria, ¿no? Una pregunta, estamos hablando con Cristian Castillo, dirigente del PTS y del Frente de Izquierda de los Trabajadores. A nivel ya de una lectura política, vos decías parece, en realidad es, digamos, no es que parece, son representantes claramente de la empresa, ¿no? Y cuando vos haces con la AAA, bueno, yo que la sufría en carne propia, evidentemente ahí se dio un viraje mucho más brutal, pero no menos efectivo, de un discurso oficialista que elogiaba a la juventud maravillosa, las formaciones especiales, qué sé yo, y bueno, fue la masacre de Seiza y la más brutal traición a lo que en ese momento fue el ímpetu por la patria socialista, ¿no? Sin llegar a esa polaridad, porque de patria socialista creo que hablamos muy pocos todavía, pero evidentemente hay un viraje a la derecha, vos dijiste a la derecha de Scioli, Pero evidentemente Scioli va a tener que garantizar su presidenciabilidad por derecha, y creo que estamos en fuertes problemas con eso. Lo que pasa es que acá me parece que hubo un juego que era presionar a Scioli a que desaloje, y si había enfrentamientos se hundía su carrera presidencial, ¿no? Este era un juego también en la interna de ellos, que me parece que estaba presente, y por eso la línea que tenían. Ahora Scioli no quiso reprimir el otro día y prefirió dictar la conciliación obligatoria, y el gobierno entonces dice no, hay que ir a la carga, y lo manda al ESMAT a ir a la carga. Es verdaderamente insólito, ¿no?, esto que estamos viendo. Y me parece que está lleno de kirchneristas desconcertados, ¿no? Que no terminan de caer en, bueno, en que el gobierno es esto, ¿no? Es el aliento a burócratas como Piñanelli, a hablar para tratar de quebrar una dura lucha obrera, tomando lo peor del discurso macartista y derechista, que si uno ve, Cristina cada vez que ha podido ha hablado contra las huelgas obreras, ¿no? Habló contra los docentes varias veces, contra los trabajadores del subte, contra los petroleros, contra los aceiteros, y bueno, y además avaló y apañó la nefasta condena a los petroleros de Las Heras, ¿no?, en el discurso de comienzo de sesiones el 1 de marzo, así que es una más de una Cristina Fernández que se caracteriza por atacar las huelgas obreras. Lo que pasa que esto está pasando de castaño oscuro, ¿no? Ella le dio una señal, se puso la gorrita de la Unión Ferroviaria de la Lista Verde el día que Randazzo inauguraba los trenes del Sarmiento, y, digo, la lista de Pedraza, ¿no?, para que se entienda. Ella se la volvió a poner, esa gorra, y después fue a verlo a Piñanelli y se puso la Lista Verde, la gorra de la Lista Verde del ESMAT, o sea que está mostrando la dirección de quienes son sus aliados, ¿no? Y ella está allá. Y el gobierno entonces, junto con Piñanelli y la empresa, están diciendo, jódanse, se tienen que quedar afuera los 69, esto es así, nosotros mandamos, y no les importa que haya del otro lado una resolución legal que dice lo contrario, que los trabajadores tienen que estar en su puesto de trabajo, y que en ese marco se llevan adelante las negociaciones durante 15 días hábiles con 5 más de prórroga. Pues es que en una charla que tuvimos con Altamira hace unas semanas, yo le decía que el peronismo, que yo recuerdo, y recuerdo desde el primer peronismo, siempre había salido por derecha, siempre se había rajado por derecha, incluso Menem, que le pasó la posta de la Rúa, que era el alvearismo del radicalismo, o sea, lo más de derecha de un partido de centro, digamos, pero de la Rúa siempre fue la derecha. ¿Vos pensás que en esta ocasión va a pasar lo mismo? ¿Que el kirchnerismo, que es la forma actual que tiene el peronismo, también se va a escapar por derecha? Mirá, yo creo que una variante es que vaya con un conservador como Scioli, ¿no? Y otra es tratar de hacerle otro candidato en linterna, que, no sé, puede ser Randazzo, que es al que están por ahora apostando, al menos según uno puede ver de la simbología de Cristina acompañándolo en todos los actos oficiales. Pero es evidente que ellos ya están tomando ese camino con el, más allá de quien sea el candidato, con el ajuste que vienen aplicando. Devaluaron, tarifazo, pago al Club de París, pago a Repsol, entrega a la Chevron. Es decir, es todo un combo que evidentemente está descargando los costos de la crisis sobre los trabajadores y sobre el salario, ¿no? Intento de poner límite a las paritarias. Bueno, todo esto que hemos visto desde fin de año, y que yo un poco en chiste decía que Macri está en crisis porque no sabe qué decir, que se va a retirar de la política porque Cristina le robó todo su programa y ya lo está aplicando. Porque tenemos que incluir ley antipiquete, ¿no? Apoyo a la condena a los petroleros de Las Heras. Así que me parece que ya están dando una señal de que ellos van a la salida por derecha. Y si algo faltaba es esto, que es verdaderamente escandaloso, ¿no? Pues nosotros estamos denunciando, sí, va a mandar una parte y nada, gente que parece que no se conmueve porque estamos anticipando lo que está haciendo ya el grupo de choque que está preparando, ¿no? Es que esto es una denuncia cierta, ya sabemos de los trabajadores de cada una de las terminales automotrices, dicen que hoy los delegados de Piñanelli bajaron con esa línea, ¿no? Así que bueno, alertamos de lo que está pasando, esperemos que los paren, pero más bien creemos que es la intención que tienen es esa, es tratar de generar un enfrentamiento con los despedidos, porque ellos inventaron que los despedidos tiraron cosas de arriba del puente. Eso es todo una mentira absoluta, pero absoluta, es una realidad inventada increíble, para tratar de evitar que se cumpla la conciliación obligatoria, ¿no? Cristian, ya que anduvimos rondando el 2015, pero desde el lado del peronismo, ¿qué va a hacer la izquierda esta vez? Digo, aparece la dispersión de votos. Cuando el kirchnerismo sacaba más del 50, era un escenario difícil para la izquierda. Pero ahora, con la dispersión de votos que hay dentro del justicialismo, por ahí es una ocasión interesante para la izquierda, si no se boicotean a ustedes mismos, como suelen hacer yendo en varias listas. No, nosotros queremos continuar con la experiencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, ¿no? Eso nos permitió duplicar prácticamente los votos entre 2011 y 2013, conseguir 3 diputados nacionales, varios legisladores provinciales, y creemos que es una experiencia muy muy positiva, ¿no? Que tanto nosotros como nuestro aliado en el FIT de Izquierda Socialista y el Partido Obrero, entiendo que la vamos a seguir alentando y que vamos a ir a las elecciones a batallar desde esta ubicación política. Sin incorporaciones. Qué sé yo, veremos. Por ahora digo que mantengamos nosotros el frente, es lo principal. Toda incorporación la hacemos en base al programa, ¿no? Lo nuestro no es un acuerdo de amuchamiento, sino que se basa en un planteo y una izquierda que no se ha ido ni con el gobierno ni con las patronales agrarias, que ha mantenido su independencia política, y justamente por haberlo hecho en base a un programa es que me parece que logramos un apoyo creciente entre los trabajadores y la juventud. Ahora, el 2015 hay dos tendencias contradictorias. Una, por un lado, que es esto que vos señalás, que hay dispersión de unos, candidatos muy de derecha a priori en Gatera, desencanto con el kirchnerismo, tanto de trabajadores, de jóvenes, de intelectuales que lo apoyaron en su momento y lo ven tomar ahora todo el programa de la derecha, pero a la vez es una elección ejecutiva. Entonces hay que ver cuál es la tendencia que va a primar, ¿no? Si el hecho de que siendo una elección ejecutiva igualmente nos dan un voto alto, bueno, a Jorge Altamira como principal referente del FIT le da bastante bien las encuestas que hemos podido leer, que se han publicado, más allá que no sabemos la fidelidad, porque las encuestas son operaciones en su gran mayoría, pero ya que todas las encuestas le den un buen resultado, es auspicioso de que el Frente de Izquierda tiene un buen camino para recorrer en las elecciones, ¿no? Nosotros nos parece que venimos interviniendo activamente, no solo en el terreno parlamentario, donde la actividad que llevamos con las bancas es muy, muy activa, en mi caso y Nico del Caño, que somos los diputados del PTS en el FIT, el nacional, yo acá en provincia, como los compañeros de Mendoza, bueno, estamos yendo a los distintos conflictos de los trabajadores, llevando para que estos sean amplificados en los recintos, colaborando económicamente con los fondos de huelga. Yo llevo entregado más de 120 mil pesos de las dietas nuestras a distintos movimientos de lucha. Así que me parece que estamos desarrollando una actividad verdaderamente muy intensa, tratando de aprovechar al máximo los lugares que hemos conquistado desde el Frente de Izquierda, ¿no? Y a la vez potenciando un trabajo entre la clase obrera, ¿no? En nuestro caso, y el de Izquierda Socialista, no así los compañeros del Partido Obrero por el momento, estamos alentando el encuentro sindical combativo, que bueno, se reunió primero en Atlanta y que tuvo un protagonismo muy importante, tanto en el paro del 10 de abril, organizando los piquetes en Panamericana y en otros lugares ese día, como apoyando y rodeando las luchas, ¿no? Ahora en el apoyo a la lucha de Gestam, donde nos movilizamos masivamente para apoyar, y me parece que eso es una referencia política también muy importante, que a las patronales y a la burocracia les está preocupando muchísimo esto, y al gobierno, que es que los trabajadores de numerosas fábricas apoyan delegados combativos, referenciados en la izquierda, y dejan de lado a los burócratas que viven como empresarios y una y otra vez traicionan las luchas y los reclamos a la clase obrera. Cristian, Irene Antinori de nuevo, ¿cómo estás? Una pregunta, y a nivel Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves las elecciones próximas? ¿Cómo ves al campo popular? Pues en realidad, no sé, mi lectura es que hay un gran avance del macrismo. ¿Ustedes cómo hacen esta lectura? Mira, Ciudad de Buenos Aires es particular, ¿no? Hay que ver todavía si las elecciones se hacen previamente o se unifican. Dicen que en el macrismo están las dos alternativas, que depende cómo cierre nacionalmente, va a ser eso. Si uno toma en cuenta elecciones anteriores, se van a hacer previamente. Bueno, ahí el FIT ha tenido una buena elección dentro de que hay mayor, si se quiere, competencia con otras candidaturas de izquierda, ¿no? Lamentablemente Luis Zamora no quiso integrarse en su momento al Frente de Izquierda, cosa que se le ofreció. Disculpame que te interrumpa, porque tocaste un punto paranoico para mí, así que, o sea que los psiquiatras tenemos nuestras paranoias. Yo le dije a Jorge Altamira, que por suerte no aceptó Luis Zamora, por suerte, bueno, porque realmente si ha habido alguien que ha militado activamente en disgregar toda posibilidad de unión de las izquierdas, ha sido Luis Zamora, más allá de que vendiera libros o no, lo cual, bueno, es muy noble. Pero te digo, bueno, me alegró mucho cuando Luis Zamora no aceptó. Bueno, lo que pasa es que perdimos la oportunidad de que Altamira haya llegado al Parlamento Nacional y de tener una bancada de por lo menos tres compañeros. Con Luisito nunca se sabe, ¿viste? Con Luisito nunca se sabe. Tres compañeros en este, como es, en la legislatura. Pero bueno, sí, bueno, pero vamos a ver lo que podamos hacer. Pero te digo, es un territorio de mayor dispersión, veremos. Macri también tiene sus problemas porque más allá de que en las encuestas le den más o menos pasable, Macri tiene que ver qué hace en su campaña nacional, ¿no? Hay especulaciones de todo tipo, que va a ir con el Faunen, que va a ir que se va a juntar con Massa en una interna, no sé, los de arriba también tienen muchas especulaciones porque todos tienen contradicciones. Yo creo que nosotros dentro del mapa político tenemos un lugar claro desde donde hablamos, de donde venimos interviniendo, y venimos teniendo una actividad, como te decía, muy muy intensa, ¿no? Uno compara la cantidad de hechos y eventos en las que intervenimos los diputados del Frente de Izquierda durante un día, y bueno, y a lo mejor es lo que hacen 2-3 meses algunos otros diputados de otros frentes políticos, ¿no? La presencia en las luchas, y eso es, creo, es bastante apreciado. La actividad legislativa también, porque nosotros presentamos muchos proyectos de ley, de declaraciones, no es que solo vamos a poner el cuerpo a las movilizaciones, sino que también damos el debate ahí, y ahora que se pueden filmar en video y difundir, me parece que eso es una herramienta importante. Por lo menos yo en mi caso tengo ahí en la página que se puede ver todo lo que hemos aportado a las luchas, todas las intervenciones que hemos tenido en la Cámara, que me parece que es una forma también de poner eso que nos comprometimos a hacer, y que las compañeras y los compañeros que nos dieron el voto vean si estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron, y sobre todo alentarlos a que se sumen a la militancia, que eso es lo importante, porque más allá de los votos, si no construimos una fuerza militante con capacidad de movilización en las fábricas, las escuelas, las facultades, no vamos a poder lograr las transformaciones por las que luchamos. Sí, acá todo el mundo te quiere preguntar, pero he decidido que la entrevista ha llegado. Yo quiero media pregunta, nada que ver con nada. Le quiero preguntar a Castillo si escuchó, si leyó El hombre que amaba a los perros de Padura. La novela de Padura, sí, cómo no. ¿Qué opinión tenés? Salió la de una muy buena novela, me gustó mucho, más allá de que hay cierta ficción sobre Trotsky que lo hace decir algunas cosas que me parece que Trotsky no pensaba así. El conjunto es evidentemente un muy buen libro. Y me he encontrado con mucha gente que se ha interesado por la vida de Trotsky, que quiere ver qué biografías leer a partir de que conoció por la obra de Padura, ¿no? Ha tenido esa función, más allá de la novela misma, que tiene tantas aristas, ¿no? De la realidad cubana, el personaje de Mercader y tantas otras cuestiones que aborda la novela. Bueno, te agradecemos mucho, Cristian Castillo, tu tiempo. Mandale de parte nuestra un gran saludo a Eliana Celotto, que hicieron una excelente elección en la gremial docente. Vamos a tratar ahora de ella próximamente. Y te mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos comunicando siempre que los sueños posibles nos lo permitan. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y espero que les haya servido la charla muy amena, por lo menos de mi punto de vista, que hemos podido mantener. Ha servido muchísimo. Te mando un buen abrazo. Un abrazo, un abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4-553-3800 www.aticocooperativa.com.ar. Che, va la columna de Ático ahora. Ahora va la columna de Ático. Hacemos la columna de Ático. ¿Qué, en vivo? En vivo y en directo, claro. Sí. Online, en tiempo real. No, el tema es concreto y bueno, está muy anunciado, pero lo vamos a volver a anunciar. El sábado 7 de junio, desde el año pasado, es el Día de la Gratitud Militante. Hace 4 meses que venís anunciándolo, mirá si no lo vas a anunciar ahora, que faltan 4 días. Bueno, pero por ahí nadie se acuerda. No, seguro que nadie se acuerda. Bueno, el Día de la Gratitud Militante, desde el año pasado, es el 7 de junio de todos los años, y así nos juntamos para celebrarlo. Está invitados e invitadas muchos compañeros y compañeras de distintos lugares, para, micrófono en mano, expresar las experiencias, las esperanzas, los sueños posibles, las pesadillas que tienen. Y nuestra anfitriona, como el año pasado, la Cooperativa Ático, ahí en el barrio Colegiales, Teodoro García 2578. Se llega muy fácil porque es a 2 cuadras de Cabildo y La Croce. Se puede venir de Chacarita, de Pacífico. Del oeste cuesta un poquito más, pero bueno, hemos hecho un convenio con el colectivo 42 y 63 para que mejoren su servicio para el día sábado. Esperamos realmente a la militancia, incluso a dirigentes, pero de la militancia, para esto que he llamado gratitud militante, que es realmente una concepción que tiene que ver con el fundamento del psicoanálisis implicado, ¿no? Es decir, la gratitud militante es la gratitud porque cuando hay deseo de militar, uno tiene que tener gratitud por los compañeros que lo permiten, que lo posibilitan, que nos ayudan y que nos sostienen. Y lamentablemente el sectarismo, el mesianismo, justamente sería la ingratitud militante, ¿no? Y de alguna manera, en la entrevista anterior, por lo menos desde esta mesa, insistíamos un poco en la necesidad de que las izquierdas converjan en una unión de las izquierdas, que no es lo mismo que la unidad, que siempre deja demasiados heridos en el camino. Bueno, en ese camino de unión de las izquierdas, clasistas, no clasistas, trotskistas, comunistas, incluso peronistas, porque yo estoy convencido de una izquierda peronista, no un peronismo de izquierda, que es otra cosa, pero bueno, una izquierda peronista sí, una izquierda cristiana, bueno, aquellos que referenciamos en el campo de la izquierda, que realmente es un campo rico en luchas, en conquistas y demás. Así que bueno, vamos a tener la cobertura, no sé si se dice así, cobertura de La Retaguardia. Y vamos a tratar de filmar este evento con compañeros que van a venir especialmente. Bueno, en Ático y todos los que convocamos, coordina este evento Oscar Ciancio, que es un muy querido compañero de una permanente militancia. Así que bueno, esperarlos y esperarlas que nos acompañen. Por supuesto, la entrada es laica y gratuita, así que va a haber un buffet muy bien atendido, así que la idea es pasar un momento sumamente grato. ¿Y alguno de los invitados que hayan confirmado nos adelantás? No. Es un poco diferente al año pasado. Ha habido gente que ha prometido venir, pero no, pero quiero mantener esta idea de que el deseo tiene que ser de encontrarnos, como dice la convocatoria. No de ir a ver a nadie, digamos. En todo caso, vernos a nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Porque a veces, justamente, lo que pasa es que estoy buscando algo. Acá está. La militancia contra todas las formas de la cultura represora obliga, con ternura obliga, a multiplicar los encuentros para que se propicien vínculos. Los colectivos son grupos con estrategias de poder. Y los grupos son tramas vinculares que comienzan con los encuentros. Nos encontramos entonces. Este es el texto de nuestra convocatoria y espero y deseo que vayan compañeros que tienen por ahí más resonancia, más relevancia, más talento, más años, ¿por qué no? Pero realmente a la pregunta de Irene debo decirle que no puedo dar nombres propios en este momento, primero porque no los tengo y si no los tengo porque no los busqué. Como se decía, hace muchos meses que estoy invitando con las capacidades que cada uno tiene. Y vendrá el que se sienta convocado. Y seamos 50, 100, 200, seguramente tendremos mucho para decirnos y mucho para escucharnos. Así que bueno, el 7 de junio, 15 horas en la cooperativa Ático, los espero para este encuentro de la gratitud militante. Pensar las cosas. pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Ya que estamos hablando de mucho de trabajadores hoy, vale decir que el miércoles a las 16 es el festival en la Plaza de Mayo, pidiendo la absolución de definitiva de los trabajadores petroleros y estatales, también de las Heras, que han sido judicializados después de aquella pueblada de la que tanto se habló, la referencia de la presidenta el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias, a los cortes de calle y en particular a los al caso de los petroleros de las Heras, tergiversando algunas cosas, y bueno, esta situación que se sostiene en el tiempo, que desde lo judicial no tiene demasiadas instancias más por delante, pero que evidentemente se va a jugar en la calle esta cuestión. Así que el miércoles desde las 16, para quienes puedan, más tarde, porque es un festival también, digo, se va a extender la jornada largo, para intentar ser muchos diciéndole no a la prisión para los petroleros de las Heras. Continuamos con nuestros sueños posibles, con el lema que le hemos dado a partir de ya varios programas: combatiendo la cultura represora desde la convicción de nuestros sueños posibles. Y la segunda entrevista la hemos titulado El adiós a la experiencia Bauen. Y vamos a entrevistar a la presidenta de la cooperativa Bauen, María Eva Lozada, para que nos cuente, para que nos diga si tenemos que decirle adiós a la experiencia Bauen o no. ¿Cómo estás, María Eva? Hola, gracias por estar, bueno, por llamar y que realmente saber por el tema del Bauen. Y no adiós a la experiencia Bauen, porque no es una experiencia, sino que es un hecho y es una realidad que estamos trabajando hace 11 años y que realmente, base a la crisis del 2001, que nosotros realmente no... Yo era una persona individualista, por ahí que no tenía conocimiento, lo único que me interesaba era llegar... de como dice el refrán, de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, y que en realidad fue así, y que realmente vivía en una burbuja a la cual que he despertado, la cual lo único que me interesaba por ahí de tener a fin de año, de que bueno, pueda ir todo un mes o 15 días de vacaciones, de que esté el auto en condiciones. Y nada, y ahora hasta que no me tocó no supe lo que es eso, ¿no? Y bueno, también mis compañeros, porque son parte de ese proceso también. Nosotros nunca hemos militado en ningún partido y la verdad que fue bastante difícil, pero no es más allá de que la dificultad de que tuvimos muchas veces, hemos salido adelante y nos han ayudado mucho la parte social, política, ¿no? Porque eso es lo que nosotros hacemos un hincapié a eso, porque la verdad que la asamblea barrial en su momento, la facultad que nos han ido a ayudar y que bueno, que se podía hacer, que era viable lo nuestro y que creían en nosotros, y gracias a eso, a lo que creyeron en nosotros, hoy estamos trabajando hace 11 años y queremos decirle no al desalojo, sí a la expropiación del hotel, y pedimos que por favor los funcionarios del gobierno de la nación tomen conciencia que estamos pidiendo el proyecto para que, bueno, que se expropie, porque esto, después de todo lo que nosotros vivimos de la crisis y todo eso, de que uno empezó a indagar sobre el tema Bauen, qué es lo que pasaba, y que realmente nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Que esto se hizo en el 78, va a ser la época militar, que nunca fue pago de un crédito del Banade que se le dio, y que está como propiedad horizontal, ni siquiera como hotel, que era un hotel de 5 estrellas en su momento, que estaban altos funcionarios de la parte, ¿cómo se puede decir?, de empresariales, que era muy muy difícil, sabíamos que era lo que era un hotel, la única que sabía era la parte alta de lo que era un hotel de 5 estrellas. Nosotros quedamos la parte media, media baja, uno no sabe hasta que no trabajó ahí o participó en algún evento por ahí, pero si no eran, vinieron cuando nosotros estuvimos ahí en el 2003, que ingresamos al hotel, vinieron hasta la BBC de Londres para decir, una vez vinieron, me entrevistaron, me dijeron, usted que usted sabe que está haciendo una revolución, y yo le dije, si usted cree que esto es una revolución trabajar, tómelo como una revolución, porque me había ofendido mucho, porque digo yo, ¿cómo puede decir eso? Y después ahora digo, si es una revolución para mejorar, para ver la fuente de trabajo, bienvenido sea. La verdad que sinceramente nosotros estamos ahí y que después de 11 años todavía tenemos que seguir demostrándolo, que estos funcionarios que devastaron el país, estos grandes empresarios, entre comillas, porque pseudo empresarios, porque la verdad que devastaron, después de siguen todavía poniendo plata como para que se siga callando y seguimos callando, y que esto no se tiene que ver y esto no se tiene que decir lo que estamos haciendo, ¿no? Pero gracias a la sociedad hoy estamos presentes, y lo que nosotros, en la parte social y política que nosotros decimos, tiene un espacio en el Bauen, que cuando quieran debatir sobre la lucha obrera, sobre el trabajo en común y para llevar algo para mejorar, bienvenido sea. Obviamente menos la parte macrismo, porque nosotros tuvimos que levantar una sesión en la legislatura porteña porque era la ley Morando en su momento, y la verdad que nos pegaron, nos hicieron, no me importaba si era mujer, si era hombre, y bueno, la verdad ahora seguimos todavía en eso. Hoy presentamos, la verdad que estábamos en el Gomón presentando la película, o sea, que la verdad que sinceramente estamos muy agradecidos, porque bueno, estuvieron ahí, que es lo que demuestra, ¿no?, la parte, la sociedad, que estuvieron ahí presentes y nos dieron la fuerza para seguir luchando por lo que creemos, y que realmente estamos ahí viendo que sí se puede, o sea, si 11 años estuvimos ahí, vamos a seguir, y bueno, también ustedes, porque creo que por algo nos llaman, porque creen que esto puede ser viable y que es viable, entonces demostrar una vez más hacia la gente, ¿no?, que están escuchando en este momento, y seguir apoyándonos, que eso es lo que nos tiene en pie a nosotros. María Eva Lozada, presidenta de la cooperativa, sí. Bauen, yo hace 28 años fundé una cooperativa de trabajo, Llamático, una cooperativa de trabajo en salud mental. Yo soy médico psiquiatra, pero he tenido muchas visitas a tu cooperativa, he estado en distintas actividades que han hecho, me he solidarizado todas las veces que pude, y conozco el cooperativismo de trabajo bastante, no todo, pero bastante. En 28 años he tenido la oportunidad. Y esto que te han dicho de revolucionario, yo lo he pensado muchas veces. Yo he dicho que la revolución por ahí es un sueño eterno, como decía Andrés Rivera, pero lo revolucionario puede ser cotidiano, y ustedes realmente han cambiado el paradigma de cómo se gerencia un hotel, que siempre un hotel, además de mucha calidad de servicio, ¿no? O sea que en ese sentido, sí, a veces uno hace cosas revolucionarias y no se da cuenta, ¿no? Sí, no, gracias por lo que me dice, que realmente yo creo que todo viene de creo que nosotros vamos agarrando de lo que fue antes, ¿no? Y tomar conciencia de que por algo en el 70, en el 78, lo que pasó, todo lo que sucedió antes y todo lo que hicieron antes el cooperativismo, también es como que uno, estábamos dormidos y como que despertamos de un lugar que realmente, por eso decía anteriormente, ¿no? Individualista y no... porque cortaban la calle y si me... ¿Por qué cortaban la calle? Que perdí el presentismo y la puntualidad. Cuando hoy cortan la calle y me acerco, ¿por qué motivo? Si podemos ayudar en algo. Entonces eso creo que también uno empezó a tomar de otra manera y también a su vez a tratar de mejorar en, como persona y tratar de ver a ver cómo se puede ir haciendo para seguir creciendo la fuente de trabajo. Y yo la verdad que sinceramente he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, porque si digo no sigo aprendiendo es porque estoy mintiendo. Entonces realmente yo he aprendido a pasar una máquina, que no sabía pasar una máquina de ilustrar para sincerar, porque había un evento y no había persona para ilustrarlo, entonces me enseñaron los compañeros. Estuve en la parte de mucama, yo empecé como mucama en el hotel, después que otros lados me han tomado como ya, como entre comillas, ¿no? Una empresa, en un hotel que de 4 estrellas, me han tomado como gobernanta, pero después volví a lo que es la parte de que cuando empezamos todo el 2003, y realmente ahí empecé a llevar a desandar el camino, como por ejemplo, de hacer, no sé, para 30 personas de cocinar, que no sabía cómo tenía que hacer, y bueno, me tenían que inducir los compañeros, y si un compañero ahora hace tiempo, yo también lo hice, y si otro compañero también tiene ganas de aprender, yo también estoy aprendiendo. Entonces, eso es una riqueza que uno no se lleva con plata. Eso se lleva con espiritualidad, con conocimiento, y que la verdad que eso no se lo va a llevar eternamente, y eso es lo bueno de un cooperativismo, ¿no? De que realmente uno aprende muchísimo y sigue aprendiendo, porque yo la verdad que sinceramente de la parte contable no tenía conocimiento, tengo que hacerme porque tengo que llevar adelante, por algo me votaron los compañeros, porque creen que yo puedo y que se puede hacer, que es posible, y que no solamente yo, sino los otros compañeros que vienen atrás, y tienen que aprender también ellos, porque el día de mañana también van a ser votados por una asamblea, porque la que tenemos es la asamblea y la soberana. María Eva. Y eso es lo más lindo. María Eva, sí, Irene. No, Irene Antinori te saluda. Por lo que vos comentás, me das a entender que todos van girando y van aprendiendo las tareas de todos, ¿no? Así es. Sí, me parece fantástico como una forma de cooperativizar y socializar las tareas. Ahora, decime en sí, ¿qué capacidad hotelera tiene el Bauen y cuántos son los integrantes de la cooperativa? Pues nosotros somos 130, que llegamos, lo que pasa es que llegamos a ser hasta 160 directos, indirectamente trabajando con el hotel, porque tenemos los proveedores, también tenemos porque hay evento y por ahí necesitamos, no da la cantidad de vajilla, tenemos que adquirir las vajillas, bueno, etcétera, ¿no? Con todo eso. Y lo que las habitaciones son, en realidad el hotel que tiene 220 habitaciones, que la cual hoy está 180 disponible en venta al público o a las agencias, que trabajamos mucho también con la parte de los ministerios, y también con agencias también fuera, ¿no? De lo que es de como agencia de, no sé, de extranjera. Que también le trabajamos muchísimo, que bueno, tenemos más o menos un 50%, 60% prácticamente, por eso decimos que nosotros no queremos dar ese miedo a los clientes ni a los huéspedes, porque realmente nosotros estamos dando un servicio en la cual tenemos que seguir demostrando que sí, porque también se preocupan, porque hay eventos de cumpleaños de 15, hay reserva de casamiento que utilizan los salones, entonces, ¿qué va a pasar con ustedes? Porque yo ya hice la reserva reserva o lo que sea, ¿no? Y nosotros lo que queremos dar la tranquilidad que seguimos trabajando como siempre, porque no es la primera vez que ya tuvimos desalojo, ¿no? Entonces, bueno, en el 2007 ya tuvimos, así que bueno, eso es viene de ahora, es la última instancia, pero bueno. Están resistiendo que... como IMPA, ¿tienen conexión con esto que está pasando en IMPA? ¿Se pudieron comunicar con los compañeros de IMPA? ¿Cómo? Es muy parecida a la situación que están pasando los compañeros de IMPA, de la empresa de fábrica recuperada IMPA. Sí, lo conozco. ¿Ustedes conectaron para ver si pueden hacer alguna estrategia en común para poder pedir la expropiación? Nosotros estamos, sí, exactamente, lo está presentando ahora, tanto por eso nosotros decimos que mientras que sea de qué partido sea, acá en el Congreso de la Nación lo presentó Victoria Donda, tanto como el diputado Heller, han presentado otros proyectos más ahora, en el del 2012 han presentado el proyecto de expropiación del Bagua, ¿no? Ahora, ¿por qué crees? Perdóname, Fernando es mi nombre. Sí. ¿Por qué crees que no salió la expropiación? Digo, para quienes pudieran no saberlo a esta altura, ya están canceladas las cuestiones judiciales y esto solo se resuelve con un proyecto de ley, con una ley que expropie definitivamente en favor de los trabajadores o que estatice y el Estado acuerde con los trabajadores. ¿Por qué no salió todavía esa cuestión? ¿Por qué crees que los diputados no votan una ley a favor del Bauen? Bueno, es que nosotros eso es lo que decimos, ¿no? Que en su momento se había presentado, anteriormente se había presentado, ya no es la primera vez que estamos presentando el proyecto. Ese proyecto se había presentado en su momento y quedó en Hacienda, me acuerdo que había quedado, y no siguió más el proyecto, ¿no? Porque tenía que seguir por varias, ahí no me sale ahora el nombre. Por las comisiones, pero ni siquiera pasó por las comisiones, claro. Ahí está, uh-huh. Por las comisiones. Bueno, pero yo creo que me parece que nosotros, nosotros estamos por ahí, como en Francia, como en otros países que han venido a firmarnos, no han venido a hablar a nosotros. Yo creo que ahora es el momento que nosotros tenemos que predicar a lo que es acá en la Argentina, y lo que queremos es no salir afuera, sino que queremos que realmente tome conciencia el gobierno nacional y de una vez por todas, es lo que estaba diciendo hace un momento vos, que realmente después que el Estado vea cómo podemos hacer y después vemos cómo lo hablamos. No queremos que vuelva este empresario y que vuelva todo otra vez de nuevo, porque esta empresa lo único que quiere es tomarla, después revenderlo otra vez, como ahora se hace pasar como Mercotele, y es de la misma empresa que estuvo antes. Entonces nosotros eso es lo que estamos diciendo. ¿Por qué otra vez vuelve si uno no paga su casa, no paga los impuestos correspondientes? Enseguida le quitan la luz, le quitan el gas, le quitan todo, ¿no? ¿Y por qué este empresario puede seguir haciendo esto? ¿Por qué? Porque sigue teniendo la llegada a, como por ejemplo, él sigue teniendo el mantenimiento hospitalario de tanto como el Santoyani, el Muñiz, el Pena, sigue teniendo todavía llegadas así como para que nosotros sigamos, que no tomen conciencia de dónde estamos nosotros, porque el gobierno de la ciudad tiene eso, o sea, él tiene la concesión de eso. Entonces, uh-huh, por eso estamos pidiendo, por favor, que se tome una vez por todas, que firmen los diputados, que tomen conciencia, que por algo están, ¿no? Que nos ayuden en ese sentido, que estamos para que ayuden no solamente a unos trabajadores, sino que la parte social, que tiene un lugar ahora como para expresarse, un lugar para cuando necesitan lo que necesitan, tanto como en la provincia, necesitan los compañeros de Neuquén, Sanón, por ejemplo, necesitan a algunos compañeros de traerlo para luchar por lo suyo, y le damos un lugar para que vengan a descansar, o necesitan, tanto como otros compañeros que necesitan, tiene un familiar enfermo y no tienen para pagar un lugar para hospedarse y nosotros estamos dando un lugar. Eso es ser consciente de que uno realmente sabe que tiene que dar esa mano, la que nos están dando en este momento, y abrir y estrechar la mano para decir, bueno, acá estamos, y si necesitan un lugar, quien necesite, mientras que nosotros nos pidan con tiempo como para que le podamos dar un lugar y no tenemos el hotel ocupado, de tanto como de salones, nosotros le estamos dando un espacio. Bueno, María Eva... Por eso decimos que el Baguán es de todo. Exactamente, eso es la mejor manera de cerrar esta importante entrevista. María Eva Lozada, que es presidenta de la cooperativa Baguán. Evidentemente el Baguán sigue con el apoyo de todos y todas los que creemos en la autogestión y en el cooperativismo de trabajo. Te va a llamar en un rato Irene Antinori para pedirte un mail tuyo, así que nos volvemos a comunicar. Te mando un fuerte abrazo y a todos los compañeros del Baguán. Muchísimas gracias, y la verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio, que realmente siempre hay alguien que nos está escuchando atrás, y quiero decir que bueno, que por favor ayuden a que seguir ese espacio abierto, que es de todo, no es solamente de algunos trabajadores. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, María Eva Lozada. Hasta luego. Bueno, nos estamos yendo con nuestros sueños posibles. Hasta el próximo lunes, y el sábado nos vamos a encontrar, los que escuchamos, los que hacemos sueños posibles, compañeros y compañeras de Ático, y mucha militancia para este encuentro de la gratitud militante a partir de las 15 horas en la cooperativa Ático. Felices sueños posibles, Irene, Braulio y Fernando.